cuatro cazadores encimar una colina. Buscando el ave más fino, martirizando las flores de pajarillos cantores, estaba cubierto el suelo. Adorando al Dios del cielo con cánticos armoniosos, ante aquel trueno espantoso, las aves cumplen el vuelo. Cordillera brillo, un prado verde y galano, el viento luz del huracán arrastra con lo que pillo. El sol busca la maravilla y el aroma perfumando. Un canto sigue engorjeando las aves con su contento, en busca del alimento. Pasan por bandas volando. Sale el sol resplandeciente hasta la tierra alumbrando, las flores se van marchitando con un calor tan ardiente. De tal manera excelente, el universo adorando, las avestillas cantando, revuelan de rama en rama, el tigre furioso brama, a la montaña girando. Toda planta vegetal se marchita en el invierno, como no ha sabido el gobierno de tanta planta fruta. Sale el puma con desmán y se esconde en el sendero. Aquel terrible carnicero caza y se lleva el cachorro. Las aves encumbran al morro en busca de su dormidero.